24/7. Podcast de noticias. Un gusto presentarles el podcast diario. Los vecinos de barrio La Lanera, en Durazno, están trabajando para asegurar la firma del convenio de saneamiento. La Comisión Prosaneamiento ha enfatizado la importancia de sumar firmas para lograr cuotas individuales más accesibles. Según una placa compartida en redes sociales por el vecino Jorge Gómez, este esfuerzo busca mejorar la infraestructura de la zona. Los residentes instan a sus pares a firmar por el bien común. Estos pasos son vitales para avanzar en el proyecto de saneamiento. La comisión espera que esta convocatoria impulse la firma del convenio y beneficie a toda la comunidad. Otra página. Sectores del Frente Amplio impulsan candidatura de Aidemar González. Se consolidó un acuerdo dentro del sublema Unidad para la Esperanza a nivel nacional. El mismo une a dirigentes como Óscar Andrade, Lista 1001, Constanza Moreira, Casa Grande y Rafael Michelini en una lista común al Senado. También se suma a la agrupación de Federico Ruiz, Lista 810. Este acuerdo tiene un eco en Durazno, donde las listas 1001, 1971, 810 y 99.000 decidieron trabajar juntas para respaldar la candidatura de Aidemar González a la Diputación en octubre. Comparecerán con la lista 1001-971. Con este acuerdo, buscan fortalecer su alternativa en Durazno y maximizar sus posibilidades en las elecciones. 24/7. Volvemos en cualquier momento y recuerden recorrer nuestras páginas actualizadas los 7 días de la semana. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.